Como quien arroja una botella al mar, nuestros mensajes van dirigidos a despertar la conciencia de Hispanoamérica. Lo primero es recordar que somos un continente mestizo, un continente que no llegó a fraguarse debido fundamentalmente a las necesidades del mercado y del comercio del Reino Unido, que se ocupó de fragmentarnos para debilitarnos. Pero de todas maneras, la hermandad que nos une y la vocación que nos une hace que los procesos sean muy similares. Al común le cuesta entender qué está pasando en nuestros países. Y sin embargo, bastaría comparar las situaciones de un país hermano con el otro para encontrar las similitudes y tratar de entender cuáles son los procesos que se repiten a lo largo de la América española, de la América de Latinoamérica o de cómo se quiera llamarla. Los procesos son muy similares. Desde los años 90 se instalaron procesos que denominamos de los agronegocios, agrobusiness, como le dirían los ingleses, o sea, hacer negocio de la agricultura. Llevar a que nuestras economías sean de agroexportación, pero de commodities, no de bienes de calidad, sino en que se prioriza la cantidad de cosas sin un valor agregado, que puede ser alconafta, puede ser soja transgénica, pueden ser bienes naturales, níquel, cobre, petróleo, gas. Hay evidentemente una primarización de la economía. Los países pasan a ser rentísticos, viven de la exportación de uno, de dos o de tres productos. En el caso de la Argentina es fundamentalmente soja, biodiesel, jugo de limón, no muchas más cosas que convocan el grueso de los dineros que entran. Como por exportación. Estos derechos de exportación además no los pagan las empresas exportadoras, se le descuentan del precio a los productores mismos. O sea, cuando el productor coloca su soja o su jugo de limón en el acopiador, se le descuentan las regalías, perdón, se le descuentan las retenciones. El Estado ha permitido esta estafa. El productor también lo ha permitido porque ha aceptado el predominio y el liderazgo de las grandes empresas exportadoras. Entonces, tal como alguna vez alguien me dijera, preferimos luchar contra Cristina porque Cristina es pasajera y podría ser Mauricio Macri o Alberto Fernández. Preferimos luchar contra ellos que llegan y se van y no contra Bunge, contra Dreyfus, contra los grandes monopolios con los que siempre vamos a tener que lidiar. En fin, estas son cuestiones que es preciso entender para comprender política en América Latina. Muchísima gente se devana los sesos con respecto a qué pasó en Venezuela, qué pasó con la revolución bolivariana, qué significa. Los hispanoamericanos discutimos, nos peleamos en torno a Venezuela, tomamos partido. Y lo que ocurrió es muy, muy simple. Venezuela eligió desde hace muchos años un país de vida, un modo de vida rentístico en base al petróleo. Y todo, y con los dineros con los dólares que dejaba el petróleo, todo se compraba y se llenaban los supermercados. Y la gente se habituó a vivir del petróleo. Hasta que vino una cosa que se llamó la crisis de las commodities y el precio del petróleo se derrumbó, como se derrumbaron todos los precios de las commodities, que fue lo que pasó en la Argentina. Y en simultáneo con el derrumbamiento del precio del petróleo en el que se basaba la economía y el bienestar de Venezuela, se murió el líder carismático y lo sucedió un tonto, con los precios de la crisis y siendo tonto. Allí tenemos a la pobre Venezuela. castigada por el hambre, por las enfermedades, con millones de venezolanos en el exterior, y el tonto ofreciendo pequeños regalitos en una Navidad anticipada. Y bueno, por supuesto que es demencial. No vale la pena reírse porque es una tragedia. Pero cada uno de nuestros países está viviendo una tragedia parecida. Porque lo que ha dado, lo que se ha generado a través de estos procesos rentísticos y de producción de commodities que pertenecen al modelo del agronegocio, es algo que hemos denominado el simulacro. Las antiguas revoluciones de Hispanoamérica se han tornado apenas una caricatura. Y por supuesto que el Evo se hizo nombrar presidente por los altos brujos, los chamanes en el altiplano que lo encomendaron a los dioses. Una burla para la cultura profunda del pueblo andino. Porque Evo es parte del simulacro, un simulacro total. Hasta Evo, por ejemplo, la empresa McDonald's no podía instalarse en Bolivia porque no tenía éxito, porque no tendría a quién venderle, dada la cultura, la fuerza de la cultura culinaria y alimentaria de Bolivia. Hoy, en cambio, no solamente McDonald's, Burger King y cantidad de empresas y corporaciones del plano alimentario hacen negocios en Bolivia, gracias a Evo. Y gracias a García Linera, que es marxista y es desarrollista, y que ha instalado una mentalidad capitalista en Bolivia, en la Bolivia indígena. Ahora esa grieta está estallando, como estalló la de Chile. Pero la grieta de Chile es entre Piñera, o sea, la burguesía prebendaria, que en la Argentina se llaman, por ejemplo, Mauricio Macri, entre la burguesía prebendaria y la concertación, que es el populismo progresista de Chile, que en 30 años de post-pinochetismo no ha cambiado nada, no logró cambiar las matrices profundas de la dictadura militar de Pinochet. Y ahora, de pronto, el magma popular, que se enfría arriba y deja una nata, una pequeña capa, donde los sectores altos y medios altos creen que pueden pisar o saltar o zapatear, y esa nata se ha roto y el magma chileno ha salido a la calle. No, que no hay objetivos claros, por supuesto, es el caos. Pero el caos tiene fibras, tiene filamentos revolucionarios, tiene los sueños de un porvenir están en el caos. Y es, por ejemplo, me parece muy importante que en medio de las multitudes que salen a la calle, no solamente a romper, sino a manifestar su hartazgo. Algunos desavisados salieron con banderas de izquierda o banderas de partidos políticos y la gente les dio una buena paliza porque no quieren otra bandera más que la chilena. Y me parece importante. Me parece ahí un rasgo importante en el sentido de que el pueblo se hartó de las grietas, de las antinomias falsas, se hartó de los escenarios de cartón pintado, en que la clase media alta progresista conduce al pueblo trabajador. Eso no va más. En la Argentina, en cambio, se ha dado un sistema de muchísimo control social, de enorme control social por parte del kirchnerismo, que vendría a ser la caricatura del peronismo. La caricatura de lo que alguna vez fue una revolución, de lo que alguna vez pretendió ser una revolución. Lo que queda es este remedo penoso, que se ha transformado en una especie de enorme industria de la pobreza, manipulación de las barriadas pobres, con un control social total por parte de los grupos piqueteros, como los de Pérsico, Grabois y Barrios de Pie, que además cobran por el gobierno de Macri, y cobran el 28% de los presupuestos que van destinados a la pobreza. El 28% es para ellos, para las organizaciones, para sus líderes, que se han enriquecido en una industria mucho más feliz que puede ser que el narcotráfico, con la diferencia que es legal. El narcotráfico ofrece riesgos. La industria de la pobreza permite muchas más ganancias y sin riesgos. A eso hemos llegado en Hispanoamérica. Y los pueblos se están rebelando, pero no tienen todavía la posibilidad de generar sus propios líderes, porque los procesos de mediatización de los sectores medios, de la pequeña burguesía progresista, han sido implacables, implacables en el sentido de ocupar todos los espacios. Es el antiguo vanguardismo castrista, ahora devenido movimientos sociales, movimientos piqueteros, movimientos que generan miles de comedores donde los pobres satisfacen su hambre y son conducidos por estas organizaciones de izquierda progresista. El marxismo armado ha devenido en estos procesos socialdemocráticos tan vinculados a los movimientos del orgullo gay y las antiguas banderas revolucionarias como los tres puntos del peronismo, justicia social, soberanía política, independencia económica, han sido simplemente reemplazados por uno que reúne toda la atención de los sectores medios, el matrimonio igualitario. A eso hemos devenido. Y no es tan difícil comprenderlo porque se repite en cada uno de nuestros países. Se repite en Uruguay, se repite en Ecuador, se repite en Nicaragua. ¿Cómo no podemos comprender lo que nos pasa? ¿Qué es el lulismo sino esa misma versión caricaturesca de lo que alguna vez pudo ser una revolución? Y terminó todo en una gran estafa como Belomonte. Un impacto terrible sobre la selva amazónica y además un etnocidio sobre varios pueblos indígenas que quedaron bajo la influencia de la represa. Y fue una represa hecha para corromperse, para ganar dinero, no otra cosa. Y al fracaso del lulismo lo suceden estas derechas como la de Bolsonaro, proisraelíes, llenas de nuevos relatos, de mentiras, de imágenes fuertes, que terminan en tragedias similares como la de Brumadinho. ¿Y qué pasa ahora cuando el pueblo sale a la calle contra las políticas de Bolsonaro? El partido hegemónico de Brasil es el PT. Y el PT tiene una sola consigna que apaga todas las luchas populares. Esa consigna es el Lula libre. Y allí las enormes dificultades de Brasil, del pueblo brasileño, para poder expresarse contra Bolsonaro. Porque lo que predomina contra Bolsonaro es el grito de Lula libre, las banderas de Lula libre y nada más. El interés del Partido Reformista, del sector de las clases medias, de la política progresista para una Hispanoamérica neocolonizada. Neocolonizada porque por los mercados globales, por el interés de China, por el interés de las grandes corporaciones. Y eso es el agronegocio. El agronegocio es el modelo predominante en toda América Latina, la exportación de commodities y la exportación de bienes naturales. La primarización de la economía y el simulacro político que recoge viejas banderas, viejos sueños y los transforma en pesadillas. Esta es la situación que estamos viviendo. Y en la grieta entre Mauricio Macri y Cristina Fernández hay acuerdos bajo la mesa, hay encuentros en los que se discutieron los límites de esa confrontación para no romper la nata del magma. Hubo acuerdos y encuentros para que no ocurriera en la Argentina lo que está ocurriendo en Chile. Y nosotros registramos esos encuentros y los denunciamos. Pero el común no quiere enterarse de que la grieta es una falsedad. Prefiere pensar que puede optar, que entre la Coca y la Pepsi va a haber algo que le guste, que va a ser mejor que lo que tiene ahora. Una pena. Y en ese, en ese mar de pena, nosotros tiramos botellas al mar, con sueños y con esperanzas. Hay algo que reafirma todo este esquema y es un comunicado que hace un mes sacó el ejército zapatista en el sur de México, diciendo que habían roto el cerco y que se habían extendido a nuevos estados. Es una anécdota que pasó quizá para muchos inadvertida, pero algunos que conocemos México y que habíamos estado en Chiapas y que pensamos que cuando viajamos a Chiapas, pensamos que íbamos a encontrar un cerco militar en torno a la selva Lacandona. Nos sorprendimos mucho cuando no vimos militares. Lo que vimos fueron movimientos y partidos marxistas en el gobierno y mucho asistencialismo, rodeando y anulando las directivas zapatistas. Estaba AMLO, estaba el Morena, estaba la izquierda mexicana, ofreciendo soluciones fáciles para que la gente se desacostumbre a apoyarse en las propias fuerzas. Lo importante para el simulacro es que la gente deje de confiar en sí misma. Entonces, cuando el zapatismo dijo que había roto el cerco, aún aquellos que hace mucho que no vamos a México, imaginamos de qué se trataba. Habían roto el cerco del asistencialismo, pese a que el representante del asistencialismo estaba en el gobierno de México.